De clase y lo emitimos por FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. Bueno, ¿y quiénes conducimos este programa, Luisito? Hoy conducimos, como siempre, Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla, la compañera María Inés de Ángeles. En la operación técnica lo tenemos a Julián y hoy la tenemos a Susana como coordinadora. Coordinadora de aire y además recién llegadita al Encuentro Nacional de Mujeres Salta, viene con todos los aires salteños, ¿viste? Así que bueno, ya nos va a contar qué pasó ahí. Bueno, la agenda de hoy es bastante movidita. En principio, bueno, tenemos como siempre el editorial y tenemos un entrevistado en piso, que es Enrique Elías, que nos va a contar de varias cosas, pero fundamentalmente dos puntos, ¿no? Que de las jornadas guevaristas que se vinieron llevando a cabo en Moreno y de también qué pasa en su escuela y algo de la multisectorial también. Porque él es docente, me olvidé decir. Bueno, entonces vamos a ir a la lectura del editorial. A los argentinos nos meten miedo, sobre todo con el presupuesto 2015. En el marco de las últimas apariciones, Cristina Kirchner ha hecho algunas declaraciones bastante desafortunadas. Ayer la presidenta nos sorprendió nuevamente con algunas de ellas. Una fue que el índice de precarización laboral no es del 46%, como dicen algunos medios, que solo alcanza el 33%. Pero como si esta cifra haría demasiada diferencia en un país donde todos los días hay trabajadores que están siendo suspendidos o despedidos por las empresas y a los cuales salen a buscar una changa, convirtiéndose de esta manera en un trabajo precario. Y lo hacen con la intención de asustar para ajustar, dijo. Bueno, eso también me pareció raro. En otro punto del relato dijo que la Argentina está muy bien. Así lo ven en el exterior. No sé a qué se refería la presidenta, porque en el país actualmente sufrimos una tremenda crisis económica, los argentinos, y una inflación del 40% anual. A esto le sumamos recesión y pérdida de poder adquisitivo real, ajustes permanentes en salud, los hospitales están sin insumos y sin profesionales para atender, la educación ni que hablar, las escuelas destruidas y los comedores escolares sufren ese ajuste, ¿no?, donde morfan los pibes. Además de tarifazos en el servicio de luz y gas e inseguridad social, violencia y femicidios todos los días. Creo que la presidenta no quiere reconocer estos problemas o habla para su propia tribuna. Lamentable. Si esto solo fuera parte de su discurso, sería su problema. Pero el problema de los trabajadores y el pueblo es que esos discursos son los fundamentos de su política. Ninguna medida de fondo para corregir los problemas que señalamos es lo que avizoramos. Habló también de que hay medios que tiran cifras para meter miedo y se refirió de esta manera a asustar para ajustar. Sí, por supuesto que existe el miedo. El miedo a la incertidumbre, a los ajustes diarios y a los que se vienen. ¿Por qué digo esto? La semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2015. Y al conocer los primeros datos del proyecto, surgen números y previsión muy lejanos a la realidad, como el índice de inflación, por ejemplo. El gobierno habla de una cifra del 15,6% anual, cuando en realidad estaría por el 40% anual. ¿Qué significa esta negación de la inflación creciente? Confirma que desde la presidencia no se tomará ninguna medida para hacerla retroceder. Esto tiene otro agravante. Es que el gobierno utiliza estos números para justificar sus propuestas a la baja en las próximas paritarias. Eso ya nos dimos cuenta. Y sí, en las fábricas hay este miedo y preocupación porque se siguen dibujando números, índices irreales, y que luego recaen sobre las pérdidas del poder adquisitivo de los salarios o, en el peor de los casos, suspensiones y despidos, como viene sucediendo. Hay otro dato en duda, y es que se pronostica un crecimiento de la actividad económica del 2,8% para el 2015. Pero hay otros datos publicados por economistas que indicarían que vamos a retroceder más del 2% en el próximo año. En otro párrafo del proyecto de presupuesto se toma, por ejemplo, un dólar promedio de 9,45 pesos. Pero con el dólar oficial, es decir, el dólar de hoy, de 8 pesos con 50. Pero con la velocidad que se viene devaluando el peso, lo más probable es que se coloque por encima de esa cantidad, digo, de esa cifra. Resumiendo, se niega a la crisis, pero se reafirma el ajuste sobre los trabajadores. El gobierno sigue privilegiando el pago de la deuda externa. Según los números del proyecto oficial que se presentó la semana pasada, como dijimos, en la Cámara de Diputados, se informa que en el 2015 hay un vencimiento del capital por unos 53.600 millones de dólares. Y si el dólar valiese 9,45 pesos, como estima el gobierno, pero eso, ¿quién va a garantizar que el dólar en el 2015 valga 9,45? Por lo que la cifra será mucho más grande. Encima, estos vencimientos se van a pagar tomando mayores deudas, que se va a tomar por 71 mil millones de dólares de un nuevo endeudamiento. O sea, mientras Cristina habla en la ONU de terrorismo financiero y la militancia kirchnerista hace pintadas contra los fondos buitres, el propio gobierno presenta un presupuesto donde se garantiza el pago de una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta, embargando el futuro de millones de argentinos, que le va a garantizar los negocios a sus especuladores chupasangre que tanto daño han hecho a nuestro país y también a América Latina. Pero hay más para decir, ¿eh? Mientras la deuda sigue creciendo, el presupuesto para trabajo baja. Y vamos a estas cifras. Antes era, el presupuesto para trabajo era de 0,53%. Ahora, en este nuevo presupuesto que se presentó, es del 0,48%. El de salud también baja, del 3,44% al 3,29%. Y el de promoción y asistencia social baja del 1,64% al 1,48%. El del agua potable y la alcantarilla, que hace también a la calidad de vida, de 1,28% baja al 1,24%. Y el presupuesto para educación, sí, apenas subió. Pero gran parte de ellos se los lleva a las escuelas privadas. Eso también hay que revisar. ¿Por qué? Si las escuelas privadas se lo pagan con la cuota de los alumnos. ¿Y la oposición qué dijo sobre el presupuesto 2015? En realidad no objetó nada. No dijo nada de la entrega de los recursos, como la ley de hidrocarburos, ni del pago de la ilegítima deuda externa. Tampoco dijo nada del ajuste en el desarrollo social, porque no se contempló el incremento para los que reciben pobrísimos recursos. Ni los Macri, ni los Wiener, ni los Scioli, nadie de ellos objetó. Solamente dijeron que la presidenta no haga campaña con el presupuesto que va a presentar. Pero en realidad, objetar todo esto que nombramos, no hicieron nada de eso. Pero queremos señalar que nada esperamos de los partidos patronales. La esperanza está en nosotros como trabajadores, porque somos nosotros los que generamos las riquezas de un país. Como clase y como pueblo, tenemos que unirnos en la organización para construir una alternativa política fuera del capitalismo, porque el capitalismo nos está llevando a sucumbir en la miseria

tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira. Las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. ¿Qué escuchamos, Luisito? Estuvimos escuchando Latinoamérica por Calle 13. Ajá. Y bueno, si estás escuchando Convocatoria, te podés comunicar al 1115-3368-0099 para mensaje de texto. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y acá estamos con nuestro entrevistado en piso, Enrique Elías, que él es docente, militante de Patria Grande y congresal del SUTEBA, donde nos va a hablar de las jornadas guevaristas que se llevaron a cabo la semana pasada, que fueron fueron tres, queremos que nos cuente. Y también, su tarea de docente en la escuela secundaria, de donde él es el profe, ¿no? Y además, cómo es su intervención en la multisectorial que se formó acá Moreno. Bueno, buenas tardes, Enrique. Gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes, la gente acá de Convocatoria. Bueno, Enrique, un gusto tenerte acá, como siempre. Siempre nos sacás de las dudas. Y contame un poco. Primero vamos a la jornada guevarista, a la cual vos sos parte de la Comisión Permanente de Homenajes a los Héroes Revolucionarios, que hemos conformado hace muchos años, aunque vos eras chiquito. Era chico todavía, pero vos estaba dando joven. Vuelta. Sí. Bueno, contanos cómo estuvo esas jornadas. Bueno, esas jornadas, cada una, todos los años, son distintas. Sí. Pero este año buscábamos, no tanto la masividad, obviamente, si de una forma masiva decimos, bueno, estamos en otros climas. Claro. Pero prácticamente hacer jornadas donde el diálogo, la reflexión, ¿sí? Uh-huh, sí, el poder escucharse, que muchas veces eso no ocurre en la sociedad en la que vivimos. Sí. Y más que nada también el tema de la formación permanente que nos entrega el Che, que es el nombre de otro tiempo, ¿no? Un hombre de su tiempo, sí, y un hombre de estos tiempos también, uh-huh, por el legado de su práctica, de su entrega, de su, sí, de su rebeldía, pero es una rebeldía que para los jóvenes y para no tan jóvenes es algo que es formación, que la rebeldía es escuela, uh-huh, que la rebeldía es, como la entendía el Che, tratar de preocuparse en serio, en tratar de estudiar la realidad, en tratar de estudiar, de formarse, de tratar de comprender por qué se vive así y cómo transformar eso, en esa desesperación de poder estudiar. Uh-huh. Y es un ejemplo que muchas veces va dejando de lado, inclusive, sí, en los militantes, en las organizaciones, en los jóvenes, muchas veces que el estudio solamente tiene que ver con una obligación para cumplir con, a veces con los padres, pero el poder estudiar también nos forma como rebeldes. y entender la rebeldía es tratar de pelearla esto en serio y no jugar. Bueno, en estas jornadas cruzaba esto, ¿no? El tema de la formación como algo integral. Y la formación integral no solamente es ponerse a leer y a escuchar, sino también practicar, ¿sí? Y tratar de sensibilizarse con las cosas que pasan. Y bueno, veíamos esto también, la figura humana del Che. Así es. Me quería preguntar, Cristina. Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. Entonces, realizamos tres jornadas, que la primera fue en ATE. Eso. En ATE. La Casa de los Trabajadores. En la Casa de los Trabajadores de ATE. Y bueno, hubo muy buena convocatoria, donde se pasaron algunos cortos del Che, discursos del Che, de la ONU, bueno, muy muy buenos. Bueno, quedamos ahí después de ver el documental, bueno, decíamos, bueno, ¿cómo se arranca con esto? Claro. Y participaron, bueno, unos jóvenes, para mí son todos jóvenes, ¿no?, de la Juventud Evarista, que también iban contando detalles de la vida del Che, que muchos por ahí lo hemos escuchado, pero escucharlo nuevamente también refresca también el recorrido de todos, y en ese momento justo también tenemos otra visión. Sí. Y para otros era la primera vez que escuchaban sobre esto. Y se dio un debate, que se entrecruzaban opiniones, al contrario. Cada uno de ellos eran aportes, donde participaron también estudiantes de los bachilleratos populares, trabajadores, personas que se entraban por los medios. Y hubo un muy rico debate, y así después pasamos a la segunda jornada en el Bachillerato Popular del Cañón. La Casa de los Estudiantes. La Casa de los Estudiantes, ¿sí? Estamos ahí, menos. Sí. Y estuvo muy bueno porque ahí se pasaron algunos cortos y películas cubanos que para nosotros eran extrañísimos porque no habíamos visto nunca. Ah, qué interesante. Sobre la vida del Che. También sencillo, y tomando el rasgo más humanista, y también en su capacidad de organización, en su ejemplo del trabajo solidario, no solo un dirigente que es el que piensa y tira las líneas y las ideas, sino el dirigente que se pone en la práctica concreta de llevar adelante el trabajo. Eso en esa demostración. Y estuvo muy bueno porque en un bachillerato de adultos también es un ejemplo el lugar, porque el adulto que va a ese lugar rompe con un montón de limitaciones, ¿sí?, para poder llegar a estudiar el secundario. Sí. De tener vergüenza, de un montón de cosas, pero al contrario. En ese lugar se hicieron debates, pero riquísimos. Muy buenos debates que nos ha asombrado a muchos. Y con esa jornada decíamos, bueno, estamos preparados para el cierre de la plaza, porque vamos de una manera diferente. En un lugar público. En un lugar público, donde llegamos a un acto, donde vamos todos convencidos a que, y también con todo un proceso muy rico que se fue dando en estas charlas y estos debates, ¿sí? Y bueno, y se realizó el acto en la Plaza San Martín con un artista popular, que bueno, este artista popular también tenía su condimento. Había estado en la zona del Kurdistán hace 10 días atrás, ¿sí? Y nos comentaba el conflicto de esta zona del mundo, de lo que estaba pasando, del imperialismo yanqui, y nos puso en relieve en la plaza contándonos esto. Además de las canciones populares que estuvo cantando, y bueno, fue muy, muy, muy, muy buena jornada. Sí. Quisiera rescatar, digamos, entre tantas otras facetas que tenía el Che, ¿no?, en su dimensión humana como revolucionario, es el internacionalismo profundo, ¿no?, que sentía el Che, y de la necesidad de que la revolución no podía existir solamente en un solo país, ¿no?, porque él contribuyó con la revolución cubana, sino que se tenía que forma u otra, ¿no?, a pesar de los matices de cada país, extenderse, ¿no?, porque la opresión existe en todo el mundo. ¿Qué nos puedes comentar? No, el tema de también que la revolución, hablamos de la revolución cubana como si fuera un hecho, ¿no?, que tuvo partícipes a Camilo Cienfuegos, a Fidel, al Che, al pueblo cubano, como algo que quedó en el tiempo. Pero la revolución cubana es algo que sigue. Estamos en la revolución. Y la demostración del internacionalismo lo vemos en esto, ¿no?, que hay una noticia mundial sobre el ébola, esta enfermedad que parece que no tiene cura, que es un desastre, que se suspenden cosas a nivel mundial, pero hubo una respuesta concreta de un pueblo bloqueado, como el cubano comercialmente, que busca, crea de la nada, y el único país del mundo que ha mandado los médicos a África ha sido Cuba. Mira, qué importante. Mandó, pero han salido cantidades de médicos, y se lo han despedido en la Plaza de la Revolución como si fuera un nuevo combate. Claro. Pero el combate de la solidaridad concreta ante el miedo que pueden tener otros pueblos de cerrar las fronteras, ¿sí?, y encapucharse para que no entre nadie, los médicos cubanos ante este peligro están pisando territorio africano. Mira, es un ejemplo de vida y es un, Cuba siempre fue un ejemplo en todo sentido y en esta parte de, digamos, de la humanización, más todavía es un ejemplo de humanización, sí. Pero un poco alejándote del Che, porque sí, ya nos vamos a la tanda, sí, quería preguntarte un poco, bueno, el tema de este, el rol en la multisectorial y además así cortito aunque sea, sí, este, cómo recibieron los chicos esa necesidad que tenían de las NEU que recibieron. Contanos un poquito, sí, porque es parte de las luchas y lo poco que se logra hay que difundirlo. Bueno, entendiendo en esta línea, ¿no?, sí, de la formación a partir del ejemplo, sí, bueno, yo trabajo en la secundaria 32 de Barrio Villanueva de Moreno. Hemos salido muchos medios nacionales, muchas veces criticados, pues aparecíamos en un medio de la Corpo, en otro, porque inclusive la TV pública nos llamó, era algo que tenía que trascender y bueno, y trascendió. Las situaciones, bueno, son, ya le hemos hablado en otro programa, son, sí, pésimas en cuanto a lo que es la educación y la vulnerabilidad de los derechos de los pibes allá. Sí. En esto hay un programa nacional que se llama Conectar Igualdad. Claro, sí. Vemos en la televisión que entregan millones de computadoras, bueno. Este Conectar Igualdad nunca había llegado al barrio Villanueva. Inclusive se estaba recibiendo ya una tanda de sexto año y tampoco había llegado nunca esto, se iban así. Sí. Bueno, en un plan de lucha que iniciamos con todos los trabajadores en la multisectorial, que vamos por las condiciones del ANSES, los trabajadores y demandas del pueblo, hemos podido entrar en esa mesa de discusión y preguntarle, porque el ANSES tiene es obligación, el que provee, claro, es quien tiene que hacer esta gestión por el tema de las computadoras. Sí. No habían dicho que las computadoras estaban entregadas hace años. Bueno, claro, ante esa vergüenza, bueno, esta multisectorial también le da el plazo, ¿no?, que en el término de 10 días, en las negociaciones, estas NELU sean entregadas, cosa que se hizo. En la mayoría de las escuelas donde se entregan las NELU, vienen los funcionarios, el intendente, a entregarlas para hacer su acto y su campaña. Bueno, es parte del folclore, entendemos. Bueno, claro, en esta escuela no aparecía ningún funcionario, porque pienso que le daría vergüenza. Estaban los empleados del correo, sí, y los chicos, en una pequeña charla, le dijimos que estas computadoras habían sido entregadas gracias a la lucha de otros trabajadores, que quizás no los conocían, pero hay gente que quizás no conocen, pero pelean por lo, claro, de su clase. Uh-huh. Y bueno, eso les quedó clarito. Y bueno, para ir cerrando también con esto, la labor en la escuela es la misma como militante social, la misma en lo sindical, que es pelear por los derechos de los hijos de nuestros compañeros en el caso de la escuela, en el trabajo por nuestros compañeros y en la lucha cotidiana en la calle por nuestra clase. Y eso es lo que puede unificarnos todos. Y bueno, y la sensibilidad, que lo que nos obliga a ser militar, y lo que veíamos cerrando con el tema del Che, que muchas veces no es la política fría, sino que el amor, y el amor a esa humanidad, sí, es lo que nos mueve a dar vuelta a todo esto. Y los sentimientos más profundos de amor es lo que nos mueve a militar y hacer las cosas. Es así. La verdad es que, sinceramente, después de escuchar todo esto, creo que necesitamos muchos militantes como Enrique, sé que los hay, porque son, aparte de ser guevaristas, son un ejemplo de lucha. Y por suerte hay muchos jóvenes como vos, y eso es nuestra esperanza, ¿no? Como dijimos en la editorial, que no esperamos nada de los patrones, vamos a decir, ni de los burgueses, ni tampoco de los partidos patronales, bueno, pero que hay una camada de militantes comprometidos con esto, y uno de ellos es nuestro compañero acá, Enrique Elías. Gracias por venir, porque ya nos están haciendo que van a la tanda. Gracias. Y vos te tenés que ir, por eso que es un poco apuradito, pero otro día quiero que vengas todo el programa. Bueno, me estarán esperando y bueno, ahora bueno, yo me voy. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo.

En todos los casos sobrellevaron con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y mucha perseverancia, todos los obstáculos que debieron sufrir hasta el juzgamiento de estos crímenes. Creemos que es una noticia importante para comentar, ¿no? ¿Y podés darnos un panorama general del ambiente vivido en la ciudad de Rosario el día del fallo del tribunal? Bueno, mira, ¿sí? Cristina, vamos a tratar de describir el clima que se vivía en ese momento. Era un día de sol que caía a plomo sobre un cantero central de un bulevar que se llama el Bulevar Oroño, que está uh-huh. frente a tribunales, a los tribunales federales. Es, lo conozco. Prácticamente el centro de Rosario. Es el centro de Rosario. Una sí. multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Uh-huh. En ese lugar podían verse banderas, sí. fotos de las madres de Plaza de Mayo. Una de ellas, sobre todo, Herminia Severini, que fue una de las madres emblemáticas de Rosario. Sí, sí, sí. También, bueno, podemos decir que había globos de colores, termo, mate. Sí. Bueno, todo un ambiente de bastante expectativa, pero al mismo tiempo claro. festivo. Sí. 9 de los 10 acusados fueron condenados. Cuando uh-huh. la presidenta del Tribunal Oral Federal 2, que fue el tribunal que intervino, que era la doctora Noemí Berros, sí. leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio Ronconast. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad sí, que sí, fueron sí. cometidos durante sí. la última dictadura cívico-militar. Sí. Bueno, los aplausos fueron estrepitosos y la acompañaron desde afuera. Sí. Esta expresión, a su vez, fue mucho mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos Caramelo, Altamirano. Este buen señor, este sí. asesino, sí. se lo encontró culpable del homicidio de los hermanos peruanos Ronnie y María Antonieta Céspedes Chuang. Mm. En la calle y adentro de la sala de audiencias, en ese momento hubo un verdadero estallido de alegría. La mayoría de las condenas fueron acordes sí. con los pedidos realizados por la fiscalía y por las querellas, o por los querellantes. Así es. ¿Y cuál es, a tu criterio, lo más destacado de este fallo? Bueno, lo más destacado, Luis, que yo, en mi opinión podemos resaltar, fue que el tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué? Porque en todos los casos consideró que había peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas sus legítimas pretensiones, luego de haber tenido que sobrellevar, como ya dijimos, con ejemplar serenidad y entereza, pero también con firmeza y perseverancia, una ingente cantidad de obstáculos que se le fueron colocando a las víctimas para la investigación y juzgamiento de estos crímenes. Creo que eso es lo más importante. Uh-huh. Y sabemos que uno de los procesados, ¿no?, Pedro Travagliante, así uh-huh. era su apellido, fue absuelto. ¿Qué reacción tuvieron los familiares presentes en esa sala, María Inés? Sí, Cristina, es así. Pedro Travagliante fue absuelto porque el tribunal entendió que no encontró suficientes pruebas en su contra. Sin embargo, este hecho no empañó en lo más mínimo la satisfacción de los familiares por las otras 9 condenas. Sí. Los otros condenados, bueno, como dijimos, fueron 9 en total, eran integrantes de la patota de FESET. El sí. FESET era un grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro de detención, servicio de informaciones, por el que pasaron, escucha esto, sí. alrededor de 2.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Mm. Sí. Nada más que en un centro. Yo creo sí. que, en mi opinión, y esto es, me hago cargo, sí. creo que las víctimas fueron más, sí. muchas más de los 30.000 de los cuales normalmente se habla. Ajá. Bueno, por volviendo supuesto. Al tema. Sí. Podemos decir que además de Nast, este asesino al cual habíamos hecho referencia, también Eduardo Picha Dugour, Julio Darío Fermoselle y Ernesto Managua Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón Rommel Ibarra, ¿cómo sería que le llamaban Rommel? Rommel. Sí, recibió una condena, más o menos un poquito facho el señor. Sí. Recibió una condena de 20 años. Ah. Ovidio Vasco Olazagoitia tuvo una pena de 18 años, Ricardo Torres solo de 8, José el Ciego Lofiego, que uh-huh. ya a su vez estaba condenado y que cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue uh-huh. condenado a otros 12 años más de prisión por la privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lo Fiego, que conducía las torturas en el servicio de inteligencia, siguió la sentencia desde Marcos Paz. No se animó a presenciar. Ah. Desde Rosario no se animó a ir. Sí. Todos fueron condenados por privación ilegítima de libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y por asociación ilícita. En el último caso, menos Lo Fiego, o sea, por asociación ilícita, sí, ya había sido condenado por este delito. Tanto la fiscalía encabezada por el doctor Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la prisión perpetua de Altamirano y 25 años de prisión para el resto de los imputados. Podemos decir que si bien no se cumplieron todas las expectativas de los familiares, al menos estos asesinos no han quedado impunes. Claro. Desde ese punto de vista, celebramos esta sentencia. Y además de las condenas, este fallo revocó las excarcelaciones y se ordenó los traslados de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal. Es cierto, ¿no? Bueno, de ser así, pareciera que la justicia ha empezado a actuar con justicia. Sí, Luis, comillas, ¿no? Tal como lo dices, pareciera que la justicia empezó a hacer justicia. Uh-huh. Podemos describir la escena con cierta claridad. El parlante en el cantero del Boulevard Oroño ya se había apagado cuando se leyó la segunda resolución, que está inédita, o sea, no ha sido publicada todavía, y que de gran impacto. El Tribunal Oral Federal revocó las excarcelaciones y en el mismo momento ordenó el traslado de los condenados a instituciones de Servicio Penitenciario Federal, dado que se entendió que todos ellos tenían una gravísima peligrosidad procesal en estado de libertad. Claro. O sea, que eran peligrosos estando libres. Sí. Solo quedó exceptuado Olazagoitia. ¿Por qué? Porque tiene 78 años y fue beneficiado con prisión domiciliaria. Sí. Torres, Dogour y Formoselle permanecían excarcelados hasta ahora. Sí. Y se los volvió a detener, digamos. Sí. Nast, Ibarra y Vallejos estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía Provincial de Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. Parece que estos señores, sí, salían como se les ocurría, ¿no? Claro. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario. La jueza Berros le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos en cárceles comunes. ¿Mm? Relató Gabriela Durruti, una de las integrantes de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída el pasado viernes 10 de octubre de este año. Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, cosa que en este caso no sucede, explicó Jessica Pellegrini, que también es una de las querellantes. Los mismos jueces han dado muchos fundamentos sobre por qué la prisión tiene que ser efectiva desde el mismo momento en que se dicta, como una forma de cautelar de la condena, quiere decir como una forma de evitar futuros daños. Claro. De estos tipos que pueden, de los cuales podemos esperar cualquier cosa menos que cumplan la ley, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Este tribunal compuesto por la presidenta doctora Noemí Berros, quien es jueza de Entre Ríos, y por Roberto López Arango, hay por la jueza santafesina María Ivonne Bella, enmarcó los hechos en delitos de lesa humanidad. ¿Qué podemos comentar al respecto? Pero vamos a un tema musical y después me responde. Bueno, cómo no, luego. Ahí nos hacen señas de allá. Bueno, sí, ya nos vamos. Nos están echando. Un poco de amor francés no muerde su lengua. Y esta canción que acabamos de escuchar va con dedicatoria y se llama Un poco de amor francés. Bueno, se lo dedicamos a mi hija Pili, que está escuchando por internet allá en Flair, Francia, y decirle que la queremos mucho y la extrañamos, y bueno, que alguna vez se dé una vuelta por acá. Y desde acá le mandamos un enorme y muy, muy efusivo abrazo militante, y le decimos a la doctora Pili que la extrañamos con toda el alma, que le deseamos lo mejor y que, bueno, en alguna oportunidad nos volveremos a ver. Así es. Esperemos que muy pronto. Sí. Un beso grande, Pili, y beso mucha grande. Suerte. Te quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho. Bueno, y seguimos con lo nuestro. Sí, cómo no. Vos tenías una pregunta. Sí, bueno, era que la doctora Noemí Berros era parte del tribunal compuesto, ¿no? Como ella como presidenta, y que esta doctora es jueza de Entre Ríos y también estaba compuesta por Roberto López Arango y otra jueza santafesina, María Ivonne Bella, que marcó los hechos en delitos de lesa humanidad. Y queríamos decir, bueno, ¿qué comentaban sobre esto, no, al respecto? Bueno, justamente, Cristina, lo que es digno de resaltar es que este tribunal no solo consideró la conducta de estos delincuentes como delito de lesa humanidad, claro, sino que calificó estos hechos, escuchen bien, como segundo genocidio argentino, tal como lo describió Jessica Pellegrini, una de las querellantes. Uh-huh. Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no solo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el 76, sino que también resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sí, sobre el cual se cimentó nuestro país. Esto lo, bueno, son las palabras que dijo Jessica Pellegrini. Sí. Dentro de la sala de audiencias estaba la madre de Plaza de Mayo, Elsa Chiche Massa, sí, quien concurrió a temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las madres, Norma Bermullien, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos. En realidad esta señora no se encontraba muy bien, por eso llegó un poquito tarde. Hay claro, que ver que las pero madres... Pero qué momento, ¿eh? Aquellos que hemos luchado por los derechos humanos, la verdad, sí, realmente que para nosotros tiene una significación importantísima. Totalmente. Y esto de considerar que el genocidio de los pueblos originarios fue el primer genocidio argentino, yo creo que tiene un grandísimo valor. Pero totalmente... Sí, y una pregunta, Marinés, ¿qué opinión tuvieron los abogados de las querellas? Bueno, al salir de tribunales, Luis, la abogada de hijos, la doctora Nadia Schussmann, se permitió expresar toda su emoción y dijo: estoy muy feliz, muy orgullosa, entre todos los que estamos acá y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta aquí. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados. Uh-huh. Esto ha sido una reconstrucción colectiva y que, como acaba de decir este tribunal, con tanta interés y paciencia esperaron tan injustamente tantos años, expresó sí, esta señora, esta doctora, con voz quebrada. En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, solo Altamirano estaba acusado de asesinato. El tribunal lo consideró responsable del homicidio triplemente agravado de los hermanos de nacionalidad peruana Ronnie y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron que fue cometido para procurar impunidad por un delito anterior. Es que el asesinato de estos dos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de ingeniería Conrado Galdame, en ese momento de 25 años, que fue interceptado por la paratota del FECET en la calle en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron en su poder bonos de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y, por supuesto, se lo llevaron. En el servicio de informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio Tony Tutolomondo, lo mató en un juego siniestro de la ruleta rusa. Entonces la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuan y también los mató a ellos. Terrible. Desde aquí hacemos un caluroso homenaje a los familiares y a las víctimas y realmente nos alegramos del resultado de este juicio. Uh-huh. ¿Y qué otra información nos traes en el día de hoy? Porque esto nos dejó realmente tecleando. Sí. Pero por otro lado, conformes, ¿no? Porque por fin se hizo justicia, ¿no? Sí. Y con esperanza. Sí. A pesar de todo, esta justicia, sí, si uno presiona y trabaja y lucha, alguna respuesta puede obtener. Por supuesto, es el esfuerzo de los familiares y la paciencia. Y la paciencia de todo el pueblo, realmente, sí, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a qué otra información, por la importancia que tiene, vamos a entrar un poquito en materia económica, ante la posibilidad de salir, de lograr, perdón, una salida del acoso de los fondos buitre, el ministro de Economía, Axel Kicillof, solicitó al juez Griesa a convocar a todos los acreedores que no entraron en el canje. Esta información fue publicada también en el diario Página 12, el pasado 11 de octubre, fue escrita por el periodista Tomás Luquín desde Washington. No hay impedimento legal para que Griesa convoque al 7,6% de los acreedores que no participaron. Esto no se arregla solo con Paul Singer de NML Capital, va más allá, aseguró Kicillof. Poliak, que es el mediador, ¿no es cierto?, designado, sí, por Griesa, va a convocar una nueva reunión la próxima semana. El ministro de Economía agregó durante el desayuno con periodistas al señalar que no es viable alcanzar una solución con un reducido grupo de buitres que obtuvieron esta sentencia favorable. Le pedimos al juzgado que colabore para buscar una solución razonable, legal y equitativa, que convoque una reunión con todos los acreedores que no entraron al canje, buitres, uh-huh, y holdout. No puedo negociar solo con el más malo de todos, afirmó Kicillof. Uh-huh. No hay ningún impedimento legal para que Griesa convoque al 7,6% de los acreedores que no participaron. Esto no se arregla solo con Paul Singer, NM Capital. va más allá. En la mesa de negociación tienen que estar todos. La lógica del diálogo que plantean era inviable, precisó el funcionario. Por la tarde del día viernes pasado, trascendió que Daniel Poliak, el mediador designado por Tomás Griesa, convocará una nueva reunión para la semana próxima, aunque no se han conocido detalles todavía. Bueno, el ministro Kicillof se encuentra abocado a realizar reuniones con los miembros del Grupo de los 20 del FMI, ¿no?, y del Banco Mundial. Sabemos que el tema fundamental de todas las negociaciones volvió a ser la disputa entre Argentina y los fondos buitres. ¿Qué dijo el ministro al respecto? Bueno, antes de abocarse a comenzar su agenda con las reuniones a las que ha hecho referencia, Kicillof ofreció un desayuno en el Salón Eva Perón de la Embajada Argentina. Tenemos comunicación permanente con los tenedores de deuda reestructurada. Nosotros pagamos y ellos no pueden cobrar. Bueno, esto lo advirtió Kicillof ante una consulta del diario Página 12 sobre los caminos planteados para que los acreedores con bonos emitidos bajo legislación extranjera puedan realizar los pagos que realiza el país. Además dijo que el fallo de Griesa elevó este problema a un problema internacional. Y además señaló que lo que nosotros decíamos no era para hacer tanta bambolla, digamos, tanto escándalo en Argentina, y no sé qué va a ocurrir. El fondo cambió las prioridades y no solo habla del tema, sino que nos da la razón al señalar que la interpretación del juez Griesa está mal. Uh-huh. Bueno, todo esto lo insistió el ministro en una jornada previa que había realizado una detallada exposición sobre la situación de la disputa ante un auditorio poco familiarizado con el tema. Uh-huh. ¿Y cómo? Sí, ¿cuál fue la posición del ministro Kicillof en la reunión de ministros y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20 que se realizó hace pocos días? Bueno, el ministro tuvo oportunidad de exponer los puntos de vista del gobierno argentino. Fue invitado por el titular del Tesoro de Australia, Joe Jockey, destacó el rol del Estado. Y bueno, en definitiva, para hacerlo muy simple, no vamos a entrar todos los detalles técnicos. Claro. Lo que sí creemos es que todas estas cuestiones son absolutamente inviables. ¿Y entonces qué podemos hacer los trabajadores y trabajadoras para sacar de encima a funcionarios que lo único que hacen es aceptar y admitir las condiciones de los grandes capitales financieros internacionales y en el marco de la tremenda crisis producida por ellos mismos, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos? Es la última pregunta. Bueno, lo que decimos siempre, luchar y sacarnos de encima a estos parásitos y a los dirigentes corruptos que son sus personeros, a los que no les importan nuestros derechos, ni como mujeres, ni como hombres, ni como trabajadores de nuestro pueblo. Claro que nada de esto lo va a hacer ningún gobierno burgués. Debemos comenzar entonces por lograr una economía independiente de los fondos buitres y que una vez por todas desenlace el trabajo del capital para que este sea realmente el producto de nuestro trabajo. Y basta de pagar la deuda. Y basta de pagar una deuda. Así bueno, es. Gracias, Marinés. No, siempre nos dejás pensando. Vamos a la tanda. Listo, vamos a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Llegó SkyMax a tu barrio. El nuevo servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax. Es simple, rápido y confiable. Llama hoy al 011 5093 5000. Y contrata SkyMax. 011 5093 5000. O entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.

además de todas las propuestas que llevábamos, pudimos apreciar la diversidad de mujeres, tanto trabajadoras como desocupadas, de distinta naturaleza. La diversidad fue impresionante. Además, culminó con una marcha que yo no recuerdo haber visto tantas, tantas mujeres. No sé qué cálculos hicieron. Acá se dijo que había un poco más de 40.000 mujeres. Sí, 40.000, porque yo recorrí toda la marcha de un lado al otro y realmente quedé agotadísima, pero eran más de 40.000. Sí, no. Sí. Sí, yo había contado 30.000, va, contado, oye, en mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. De tantos años de militancia, sí. Uno sabe más o menos, sí. Que también estaban algunos compañeros de los partidos políticos, Partido Obrero, el MST. Sí, y la marcha es donde van también los partidos y van los compañeros, también los hombres, ¿no? Claro, pero eran, digamos, en proporción un mínimo porcentaje. Sí, totalmente. Y lo que me maravilló, la juventud que hubo. Qué bueno. La verdad, sí. Fue impresionante la cantidad de jóvenes, de mujeres jóvenes, de mujeres jóvenes, sí, impresionante, bueno, impresionante. Bueno. Realmente fue muy... Porque eso año a año va creciendo realmente. Vos fijate que de acá Salta es bastante lejos de Buenos Aires y si querés del sur, porque había compañeras que nos comunicábamos que venían... De Tierra del Fuego a Salta, es terrible, pero fueron las compañeras, ¿viste? No sé. Del fin del mundo hasta nuestro norte argentino. Qué convocatoria maravillosa, ¿no? Porque año a año van sumando distintas generaciones y la verdad que es muy bueno eso. Creo que es como algo extraordinario, ¿no? Sí, nosotros llevamos a un matrimonio de compañeras lesbianas y realmente por primera vez pudieron participar y se sintieron realmente maravilladas porque no tenían la dimensión de lo que esto significa, el encuentro de mujeres, porque generalmente lo único que se difundía lo negativo, digamos. Claro, sí. Las compañeras que mostraban... Aparte de los de enfrentamientos, ¿no? Porque ahí hay grupos provocadores. Sí, la Iglesia Católica, por ejemplo, mandó sus representantes, inclusive estábamos en la plaza promocionando la ley de licencia por violencia de género. Por violencia de género. Sí. Y pasaron jóvenes con una camioneta, mujeres, gritándonos asesinas, abortistas, asesinas. Claro. Y bueno, nosotros a unos chicos que estaban vendiendo ahí unos sanguchitos con gaseosa o jugo, nos decían que por qué pasaba eso, ¿no? Porque inclusive estaba la escuela normal ahí cerca de la plaza enfrente a la legislatura, que había habido disturbios. Claro, se promocionan todos esos disturbios para desvirtuar los encuentros nacionales de mujeres. Sí, sí. Y nosotros le planteamos todos los talleres, más de 50 talleres, en los cuales se llevaron diversas propuestas, se constituyen en espacio de reflexión, debate, para después nosotros poder presentar en la legislatura, ya sea el Congreso Nacional, Provincial... o municipal inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Nosotras son debates realmente en los talleres. Nosotras, por ejemplo, en el de mujeres adultas mayores, que yo digo readultas, como decimos acá en la regional oeste, llevamos el mandato del 82% móvil, que fue vetado por la presidenta, y la doble jubilación, como empleadas y ama de casas, porque la mayoría somos empleadas y además ama de casa, porque no tenemos como las burguesas que nos sirven las mucamas, las amas de llave, los jardineros. Tenemos que hacer de todo un poco, de abuelas, mamás, también se habló ese tema. Sí. De abuelas sostén de familia, inclusive, por la deficiencia, la falta de trabajo. Claro, sí, sí. Realmente, tiene que salir... O si no, por eso somos abuelas

te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo. Sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía. En donde avanza el hambre, avanza la tecnología. Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende. Tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo. Pero no me derrumbo, estoy aquí parada. Como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa, yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino. Salir a la calle, a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Miren, miren, guayo, baja el camino, muerto de la tumba salió. Bueno, estamos en convocatoria a la unidad de clase y nuestra compañera Susana, que recién vuelve del Encuentro Nacional de Mujeres, con entusiasmo nos contaba los pormenores vividos allí y el entusiasmo de participar en los talleres. ¿Qué viste de nuevo este año, vos que ya fuiste varios encuentros? Mucha juventud. Realmente, como comenté al principio, fui de una punta a otra en la marcha, en las columnas que se armaban. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, valga la redundancia, me río porque sí. Más o menos 4 cuadras de compañeras, bueno, compañeras, podría ser militantes del oficialismo. Ajá. La Cámpora, Colina, Miles. Sí. Bueno, no recuerdo bien las otras organizaciones. Sí. Pero realmente yo digo, ¿fueron realmente porque son militantes, están convencidas por convicción? ¿O porque les pagaron el pasaje? Por ejemplo, yo la vi a Norma López. A nosotros nos costó juntar el dinero, sí, desde abril, más o menos, que veníamos pagando. Sí. Y yo las veo a ellas tan así, como tan despojadas, tan... Y no, pero ellas son rentadas, a ellas les pagan. Eso, no quería usar ese término, A ellas les pagan o les ponen micro, les pagan los hoteles, porque si eso fueran militantes feministas o por los derechos de las mujeres, ya hubiéramos conseguido muchos de los derechos que aún nos faltan conseguir. Y habiendo tanta militancia de mujeres en el Frente para la Victoria y en el oficialismo, ¿cómo puede ser que a la hora de que nos voten en contra no digan nada? Porque yo nunca las escuché objetando cuando nos votan en contra. Exactamente. Nosotras en la Comisión de Adultas Mayores decíamos, ¿dónde va a parar los descuentos que nos hacen a las que estamos como activas? Yo, por ejemplo, comenté que siendo docente me podría haber jubilado a los 50 años, pero no lo hice porque aún no cobraría el importe que más o menos podría sostener a mi familia, porque, como decíamos, somos abuelas, algunas sostén de familia. Y sí. Pero bueno, también pudimos plantear en todas las comisiones el femicidio sufrido. A propósito, ¿no? Que pocos días antes Carmen Murillo, una docente de una escuela rural de Salta, justamente, fue víctima de 5 disparos por parte de un agresor que venía a agredir justamente a una alumna de ella, al cual ella le abrió la puerta de la escuela y los impactos de balas se le dieron a ella. Sí, a en Tartagal. Sí, realmente. Tremendo. Sí, se reivindicó, digamos, el accional de la compañera, como también se planteó lo del femicidio de la compañera Laura Iglesias, sí, afiliada y militante de la ATE, primero en Morón, después en Mar del Plata y Miramar, donde fue brutalmente violada y asesinada. Sí. O sea que pedíamos justicia y completamos, presentamos un petitorio que ya fue presentado en el juzgado número 4, si mal no me equivoco. Sí. Para pedir verdad y justicia. Claro, porque además, la investigación otra, quedó ahí, que aparentemente quedó parada la investigación, porque hay uno solo detenido y que parece ser que no tienen demasiadas pruebas contundentes que para condenarlo. Claro, y como ATE estamos, hay una figura legal que en este momento no recuerdo, pero pedimos que se separe a la policía de esta investigación, porque realmente están en connivencia. Sí. Y con el juzgado, también hablamos lo de Rocío, la nena, bueno, ahora mujer, que fue violada por su papá y estuvo también en connivencia la justicia, la policía, el padre, sigue ahí. Y el aparato represivo al que pertenecía el padre, porque era un oficial de contrainteligencia de la Armada. Y así que realmente tenía cargos muy importantes, muy elevados. Sí, la Fuerza Naval realmente estaba, creo, involucrada toda. Sí, porque la chica era justamente violada en un lugar donde se supone que era el lugar de donde debería cuidar los intereses de la población, ¿no? Sí. En este caso, el lugar donde trabajaba su padre. Sí, Susana, bueno, nos gustaría que nos comentases un poco acerca de uno de los casos de violencia, de feminicidio más resonantes que tomó el Estado Público Nacional hace muy poco tiempo, que fue el caso de Paola, la chica cordobesa, ¿no? Que, ah, sí, que apareció con su nenita. Hija, sí, realmente son tantos los casos que algunos se difunden, como este, que fue el esposo, pareja, padre de su hija, de su nenita, que por pedir ella, reclamar por sus derechos, fue brutalmente asesinada y apareció en un arroyo, creo que fue en Córdoba, ¿no? Sí, cerca de las vías. Claro, algunos aparecen en basurales, otras que ni sabemos si aparecen. Claro, como Romina, como esta chica Melina Romero, que claro, fue acá en el distrito de 3 de febrero. La chica, sí, hay tantos nombres que todas pedíamos justicia por todas, en realidad, porque había una consigna que decía, tocan a Cristina, nos tocan a todas, todas con Cristina. Bueno, pero nosotros decía, nos tocan a uno, nos tocan a todas, como claro, decimos en la clase trabajadora. Claro. Tocan a uno, tocan a todos. Sí. Pero realmente no tiene nada que ver esa consigna con la que nosotros estamos promoviendo, digamos. Claro. O sea, luchando desde hace años, ¿no? Sí, realmente. A partir del primer encuentro. Claro, porque fíjate vos que en los últimos tiempos realmente el tema del femicidio es muy grave. Nosotros hace tiempo atrás decíamos, es víctima de femicidio una mujer cada 30 horas, y esa cifra lamentablemente se incrementó. Ah, sí, sí, se incrementó porque era una cada 30 horas y ahora posiblemente es una cada 24 horas. Sí. De las que tenemos conocimiento, como sí, decía hace un rato. Sí, sí. Porque nosotras pedíamos justicia por un montón de mujeres que fueron víctimas de femicidio. Que nunca se denunciaron así públicamente, claro. Claro, ni hablar de las nenas y niños víctimas de trata. Ah. No a la trata, decíamos. También era uno de los fuertes de este encuentro. No a la trata. Además, recuerden que allá en Salta es un paso obligado a Bolivia. Sí. Cerca de la frontera. O al Chaco, que también fue una de las provincias que se propusieron como sede 2015. Pero bueno, salió la sede Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Claro, todo el mundo estaba pidiendo Buenos Aires. Sí. Justamente porque es uno de los lugares de Buenos Aires donde más femicidios hay, ¿no? Femicidio, víctimas de trata, donde se vulneran todos los derechos, también violencia laboral, porque no solamente se trató también el tema del aborto, donde mueren tantas criaturas. Yo comentaba lo del Hospital de Moreno, realmente, esa nena que le hicieron mastectomía, no sé si se pronuncia así. Porque fue víctima de violación y hicieron nacer a la criatura en lugar de practicarle el aborto. Bueno, son acá como que se concentra la vulneración de todos los derechos de las mujeres, niñas y niños. Sí, desde lo institucional, laboral y, por supuesto, sobre todo... intrafamiliar. Intrafamiliar, sí. Y sí, así que la próxima vez... ¿el encuentro es Mar del Plata? Sí, pero no obstante podemos comentarles que la compañera Celia Duarte iba a ser entrevistada hoy, pero... Estaba convocada, pero no se sentía bien. Claro, entonces nos le vamos a dedicar, ¿no? Pero si no, la próxima semana que venga ella va a poder comentar de su punto de vista, pero creo que es... fue unánime, digamos, la postura que tomamos todas las mujeres en ese momento. Y sí, esto va a estar abierto para las compañeras que quieran contar, por lo menos las que fueron por primera vez y también las que la experiencia que hicieron en cada taller. Así que esto va a seguir, ¿no? Las entrevistas. Sí. Así que Celia está invitada para la próxima semana. Bueno, gracias. Bueno, no sé, me parece que vamos a la tanda, sí. Bueno, gracias, Su. La verdad que nos hacía falta comentar esto porque recién llega. Bueno, vamos a la tanda. Gracias, Julián. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y ya estamos en la última media horita. Y estamos con nuestro último entrevistado de hoy, que es nuestro compañero Roque Acosta, además de ser nuestro compañero musicalizador del programa. Pero hoy viene en función de prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo, pero además secretario gremial de CTA de Moreno. Y bueno, nuestra invitación a esto es para que nos explique un poco ¿cómo fue el tema de la instalación de las carpas para exigir un presupuesto sin ajuste que se llevó a cabo en La Plata, ¿no? Los trabajadores estatales rechazan el proyecto de presupuesto 2015 y solicitan un incremento en las partidas para educación, salud y desarrollo social y niñez. La carpa se ubicó sobre la Plaza San Martín frente a la Legislatura Provincial de La Plata. Bueno, Roque, vos estuviste en esta carpa. ¿Cuándo se instaló? ¿Qué día? ¿Ayer? Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, Luis. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Roque? Sí, vengo cansado. Vengo de un día agotador, digamos, desde ayer que estuve participando en, como bien mencionabas, en la carpa allá en La Plata. Sí. Recién acabo de llegar. Y sí, se está peleando contra el proyecto de ajuste que está implementando, quiere implementar Scioli. Sí. A donde pone más presupuesto para la policía. Sí. Para la represión. Sí, para la represión, menos presupuesto para educación. Creo que es un 60%, creo que es el presupuesto para la policía. Un 28% para educación. Sí. También creo que un 28% para salud. Para niñez también, no me acuerdo cuánto es. Sí. Es menos que el año pasado. Pero esto es parte de una antesala que será al paro y movilización del 23 de octubre, ¿no? En rechazo a este proyecto de presupuesto. Sí, sí, sí. Esto es una antesala de lo que se está haciendo hasta mañana. Tenemos la carpa que se con de diferentes oradores, diferentes exposiciones, sí. Tanto de salud, de niñez, de educación. Sí. Había compañeros que estaban exponiendo. Sí. Y fueron muy lindas, digamos, las charlas que hubo hasta hoy que vine. Charlas y debates, ¿no? Que hubo. Sí, charlas y debates, sí. Uh-huh. Y sí, porque esto también estuvo ahí Oscar Isasi, sí, que estuvo, es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Estuvo todos los compañeros del CDP, toda la juventud, los compañeros del territorio también estuvieron, organizaciones sociales. Sí. Gente de ATE y todas las seccionales. Sí. Nosotros en Marano también. Sí. Otro sector que tuvo presencia, Roque, es también el sector de educación, ¿no? Los docentes que estuvieron presentes con el Frente Gremial, ¿no? Que se hizo presente el día de hoy, ¿no? Con una columna. Sí, una columna importante. El Frente Gremial Docente. Sí, una columna importante de docentes que estuvo también reclamando contra el presupuesto en la Casa de Gobierno, en las puertas de Scioli, ¿no? Claro, ¿ellos qué pedían, Roque? ¿Lo mismo que ustedes? Sí, más presupuesto para educación. Ah, claro, reforzaban esto, petitorio que sí, ustedes sí, piden. Sí. Ellos entregaron un petitorio, creo, hoy. Claro. Porque, bueno, en el presupuesto del 2015 a nivel nacional también se recortaron bastante los para todo lo social. La verdad es que, sinceramente, nos deja todavía mucho más atrás en los derechos, ¿no? Con esto. Si en vez de aumentar, los rebajan a las partidas, ¿no? Sí, la verdad es que viene un ajuste, se viene preparando un terreno incierto para el 2015, digamos, para nosotros los trabajadores, para los desocupados. Sí. Sí. Digamos, sí. Mientras algunos se llenan los bolsillos, las grandes empresas se llenan los bolsillos, digamos, el pueblo está cada vez más para atrás. Sí. Que también estuvo una carpa en el obelisco instalada también de la CTA. Sí, estuvo la hace 15 días atrás, ¿no es cierto esto? Sí, sí. Sí, y esto era también justamente reclamando mayor presupuesto para todo lo que sea promoción sí, y contra desarrollo la precarización social. Laboral también. Sí, ¿no? Sí, sí, eso estuvo. Sí. Sí. Vinieron compañeros de jóvenes de todas partes del país, estuvieron participando en la carpa. Sí. Y organizaciones. ¿Y qué expectativas ponen ustedes en este presupuesto? ¿Nos escucharán alguna vez, digo yo? Yo creo que tienen los oídos tapados, no escuchan al pueblo. Los que están ahí sentados en los sillones, ahí los diputados y los senadores, no se olvidan que el pueblo es el que los votó, sí. no las corporaciones. Y sí, es verdad. Salvo a un muy reducido grupo de compañeros que presentaron un proyecto alternativo, ¿no? Al proyecto de ajuste, ¿no? De presupuesto. Sí, de ajuste. Compañeros de... Creo que algunos. Provienen de la CTA, ¿no? De la CTA, sí, pero son minoría, ¿no? Sí. Eso que pasa, que no tienen mucha fuerza porque tenemos pocos. Sí, la verdad es que tenemos sí. Muy pocos. Y muy pocos. Además, también vos tenés el otro tema, porque siempre te invitamos por la derogación de la ley 11.757 que les impedía a las paritarias, a los municipales. Y que, bueno, sí, por suerte se derogó, pero hay novedad respecto a eso. Hay media sanción de la ley Doval, que es sí. La ley que, digamos, que... La nueva que ley permite, que reemplaza esto. Que reemplaza la 11.57, que permite sí. abrir paritaria para todos los sectores municipales. Sí. Pero también, digamos, salieron los patrones de estancia, los intendentes, los de la FAN, salieron al cruce de esa media sanción. Salieron a apretar los intendentes. Salieron a apretar a todos los senadores. Oh. Por no quieren que sea, porque había un marco, digamos, que es ¿cómo es? Provincial. Sí. Iba a ser para todos y de ahí bajaba para discutir las paritarias en toda la provincia de Buenos Aires, pero claro. Sea iguales para todos. Con un piso establecido, ¿no? Sí, más o menos un piso en materia establecido, salarial, algo así era sí. Es lo que permite esta ley. Claro. Y los intendentes salieron a estar en contra de eso. Sí que haya paritarias, pero que sea... Decisión de ellos. Sí, en cada de distrito. Cada municipio. Autonomía o algo así, dicen. Después otro punto que estaban en desacuerdo es la devolución del 3%. Esa deuda que histórica tiene. Que después que la deuda sacaron. Interna que tienen con los trabajadores. Uh-huh. ¿Y eso también están en contra los intendentes? Están en contra de eso. Ah. Ellos quieren que sea 1,5 por el porcentaje más o menos. Que no sea... Menos de la mitad. No sea el 3%. Sí. Después, otras también que están en contra es que había en esta ley que le permite a los municipios tener el 20% de contratados. Sí. Bueno, es otro punto que están en contra. ¿También? También están en contra de eso. ¿Cuánto quieren poner? Y seguir como están hasta ahora, porque el municipio... Que hace 14 años, 10 años que están contratados. Sí, en la provincia de Buenos Aires, que tiene a los compañeros y más o menos algunos tienen el 50 o el 70% de precarizados. Y quieren seguir teniendo... Ese plantel de precarizados. Ese plantel para manejar como sea a los compañeros que están. Claro, sí. Y yo creo que... Eso, la lucha de los trabajadores municipales hizo que se derogara esa ley, pero ahora, como decimos siempre, ¿no? Siempre echa la ley y echa la trampa, ahora no salen con esto. Sí, Y no sé si también es acá, tanto a nivel intendente, que también debe estar en contra de... No le preguntamos todavía acá. Sí, y había, pero bueno. Dice que por abajo están diciendo los intendentes, pues salió en un diario de La Plata. Sí. Por abajo dice que si se aprueba la ley estadual, así sí. como está, que van a despedir gente. Están amenazando con eso. Oh, hasta eso. Y no podemos permitir. No, tenemos que salir todo. Y creo que creo que tenemos que juntarnos todos los gremios, tanto como los municipales. Sí, los municipales, que son los. Y los de ATE. Sí, y todos. Y UPCN y todos los que representan a los trabajadores estatales. Uh-huh. Y sí, porque si no, imagínate. Porque si hubiera otros trabajos. ATE y todo, creo que tendremos que estar todos juntos saliendo en la calle si es que. Que se cambia algo de lo que tiene ya media sanción. Claro. ¿Y eso cuándo se puede saber? ¿Tenemos fecha o no? No, pero todavía no. No se trata. No sé. Estará en comisión. En asuntos municipales todavía no se está tratando. Ajá. Eso sería cuando llegue a Senado. Sí, sí. Está en Senado, pero todavía en asuntos... En asuntos municipales no se... O sea que tenemos que estar alertos todos, uh-huh, por este tema. Porque mirá si, entonces, con la presión que están ejerciendo los intendentes sobre esta gente, sale a favor de los intendentes. Entonces no cambiamos nada. Tanta lucha. No, me parece que tenemos que estar alertos y movilizados. Yo creo que sí, le pediría tanto al FESIMUBO, a todas las... Con un plan de lucha, ¿no? Sí, un plan de lucha a todos los sectores municipales, a todos los gremios que tienen afiliados municipales, que salgamos todos juntos a la calle a luchar. Sí. Porque no es el bien de por quién se lleva la rey y todo, de cada sindicato, sino es por el bien común de todos los trabajadores. Y sí. Porque creo que como gremio, como uno quiere, es lo mejor de los afiliados, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Sí, bueno. Bueno, entonces, muchas gracias por venir a esclarecer nuestras cosas y para traernos estas noticias, aunque a veces no son tan buenas, pero hay que estar alerta para estar denunciando estas cosas. Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches. No, gracias por a vos. Tu presencia, Roque. Muchas gracias. Vamos a un tema musical y volvemos. Está tu columna. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, te verás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Ah, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Ya estamos en los últimos 10 minutitos, Luisito, pero no nos olvidamos de tu columna. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas muy importantes que dijo el Premio Nobel de Medicina, Premio Nobel que salió el año pasado, que se llama Richard Roberts, quien denunció a los grandes consorcios farmacéuticos que operan bajo un concepto capitalista, colocando primero los beneficios económicos a los de la salud de las personas, y deteniendo el avance científico en la búsqueda de curas a enfermedades que son rentables para ellos. Claro, imagínate, el negociado del medicamento, de eso estás hablando, ¿no? Sí, Cristina. Y en una entrevista dada a la página Pijama Surf, el científico e investigador señala que la investigación en la salud humana no puede depender solo de la rentabilidad económica de ciertas empresas. Y agrega que la industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital, añadiendo que el error en que no se trata de una industria más en el mecanismo económico, sino que estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y la de nuestros hijos y millones de seres humanos. Sí. Roberts acusa a las farmacias, o sea, a las industrias farmacéuticas, de olvidarse de servir a las personas y preocuparse solo a obtener beneficios económicos. He comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubiesen acabado por completo con una enfermedad, explicó. Añade además que las empresas dejan de investigar porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Ante esto, señala que es habitual que la industria esté interesada en líneas de investigación no para buscar curas a ciertas enfermedades, escuchen bien, sino que solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará de esta forma lo que digo. Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan solo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie este tipo de abusos, mencionó Roberts. Y agrega que un ejemplo de tales abusos es que se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Ah, sí. Y bueno, y eso no les rentaba. Bueno, perdón. Sí. Es así, Cristina. Y como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, por ejemplo, que en mi niñez había sido derrotada, dice el doctor, está resurgiendo y ha matado este año pasado a 1 millón de personas. Respecto a las razones por las cuales los políticos no intervienen, Roberts argumenta que en nuestro sistema, en el sistema capitalista, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos. Así es como dice el doctor Roberts. Claro, lo que decimos siempre, la industria farmacéutica, el gran negocio de la enfermedad. De la enfermedad, realmente. Por eso es que uno a veces, viste, que dice, bueno, si algunas veces vas a un médico y te receta siempre el mismo laboratorio. Y bueno, eso uno tiene que revisar, ¿no? Porque tiene que ver con eso, a lo mejor. Yo, está bueno el análisis que haces, Cristina, y yo digo un poco, si me permitís, para cambiar de tema, quisiera mencionar algo muy importante que ha pasado en la política internacional, sobre todo en Latinoamérica, que es el triunfo de Evo Morales, ¿no? Una vez más ha sido reelegido. Sí. Que, o sea, para mí es un reflejo, digamos, de toda la política que Evo ha implementado todos estos años, ¿no? Que es una política de confrontación con el imperialismo, porque Evo, lo sabemos bien, ha nacionalizado industrias importantes, ¿no? Como los hidrocarburos, por ejemplo, que son muy estratégicas para la economía del país, por supuesto, de Bolivia en este caso. Y es una manera concreta de hacerle frente justamente a los intereses del imperialismo, porque le tocas donde más le duele, que son la economía. Sí, pero además anticolonialista, porque tiene que ver con eso, ¿no? Seguro, sí, sí. Y sí. Y bueno, la verdad que desde acá hacemos fuerza para que esto siga creciendo. Y que se siga profundizando, ¿no? Se siga profundizando su política Evo Morales, donde hasta ahora ha dado signos importantes. Muy, muy importantes de llevar a su país, a su pueblo, a una sociedad un poco más justa. Y más independiente. Bueno, y también nos hablan de Dilma acá, ¿no? Sí, hay noticias también sobre Brasil. Bueno, dice Dilma está ante el balotaje, ¿no es cierto? Y antes del balotaje está pensando el Lula 2018. Uh-huh. La presidenta y candidata a la reelección dijo que ayudaría a su padrino político en una eventual candidatura para las próximas elecciones, pero aclaró que aún no sabe si él se postulará. Bueno, todavía no se sabe si ella continuará 4 años más en el Palacio del Platanalco, pero ya está pensando en las elecciones 2018. La presidenta Dilma Rousseff, que el 26 de octubre disputará la segunda vuelta, afirmó anoche que apoyará a su antecesor padrino político Luis Ignacio Lula da Silva en caso de que éste aspire a un nuevo mandato en los comicios de 2018. El presidente Lula dice, no me ha dicho nada eso, pero en lo que depende de mí puede estar seguro de que voy a ayudar, aseguró una nueva prensa de este estado, que fue elegida en el 2010 con un fuerte respaldo de su antecesor y aspira a ser reelegida para un nuevo mandato en 4 años. Y ojalá que sea así, porque realmente el que le sigue a ella justamente no tiene nada que ver ni con los mínimos avances que pudo hacer Dilma. Así que realmente, por más que tengamos diferencia con Dilma Rousseff, realmente esperemos que gane el próximo 26 de octubre. Sí. Más sí, noticias. Bueno, un poquito volviendo a lo nacional, en este caso provincial, yo quisiera agregar un poquito a lo que estuvimos comentando hace un rato, sí, que tiene que ver con el presupuesto provincial, ¿no? Sí. Dice la noticia, dice, el presupuesto provincial incorpora 45.000 empleados y prevé fuerte endeudamiento. La norma contempla permisos para tomar deuda por 20.000 millones de pesos y 500 millones de dólares. La incorporación a la planta permanente del Estado Provincial de 45.000 nuevos empleados, un fuerte aumento en las partidas destinadas a seguridad, o sea, a lo que decimos nosotros, a reprimir las luchas, sí, y a la justicia, y un pedido de autorización a la legislatura para tomar deuda por unos 20.000 millones de pesos y 500 millones de dólares. Esos son los lineamientos principales del proyecto de ley de presupuesto 2015, que el gobernador Daniel Scioli envió ayer al Parlamento Provincial junto a la ley fiscal para el año próximo. Las iniciativas ingresaron por la Cámara de Diputados, donde se iniciará el debate que luego continuará en el Senado. Ambos proyectos serán primero evaluados por las diferentes comisiones legislativas, donde se iniciará la búsqueda de acuerdos por parte del Frente para la Victoria, ya que el oficialismo necesitará el acompañamiento de otras fuerzas políticas para convertirlos en ley, al no contar con la mayoría necesaria en las cámaras. Como ya es habitual, el proyecto no contempla pauta de incremento salarial para no condicionar la negociación que se abrirá con los gremios del año próximo. Y como última noticia decimos que la Corte Suprema obliga al Estado a informar sobre el caso Chicone. El máximo tribunal dejó firme una sentencia que había condenado a Inspección General de Justicia a dar información sobre la ex imprenta en la que está involucrado el vicepresidente Vudú. La decisión del máximo tribunal supone que ahora deberá informar sobre Vudú y las empresas involucradas en el caso donde está procesado la ex imprenta Chicone, hoy CBS T. Hall Fowl. A través de un fallo firmado hoy, 4 de los ahora 5 jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario interpuesto por el Estado luego de que la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal concluyera que este fallo no puede imponer ninguna condición para entregar la información sobre las sociedades registradas bajo su órbita, ni mucho menos exigir un interés ilegítimo para acceder a esos datos. O sea, que la Corte Suprema obligará al Estado a dar información sobre el caso Chicone y sobre todo cómo negociaba el vicepresidente Vudú. Bueno, dicho esto, nos estamos yendo, nos hacen señas de todos lados y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene, agradecemos la presencia de todos los que hoy estuvieron invitados, gracias Julián, gracias también nuestra compañera Susana, y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves a las 19 horas por la 90.1. La FM Moreno, tu estación de resistencia. Hasta el jueves. Chau. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio.